la idea era presentar hoy esta plataforma que específicamente estamos poniendo en marcha y que hablaremos a lo largo de la mañana de ella, presentaremos algunas de las primeras iniciativas que se han puesto en marcha, etcétera, etcétera, después de que ayer hicimos algunas jornadas de trabajo a puertas cerradas. En fin, consciente de que el público flamenco por las mañanas muy temprano, es decir, que Gamboa tiene que estar sentado aquí con nosotros en la mesa, y su asistencia, pues en fin, a las 4 de la mañana recibí un mensaje diciendo que a qué hora era y que por qué pues está sentado. Yo creo que es importante saber la naturaleza del objeto con el que tratamos, en fin, nos lo tomaremos por ese lado. Él, José Luis Ortiz Nuevo, yo, Patricia Molina y Huberman, hemos sido invitados en algún sentido por la Unión a tomar iniciativas en la plataforma. Quiero decir, no es tanto un jurado o un elemento constitutivo de que toma decisiones sobre esto o lo otro, sino que utiliza la plataforma como un lugar donde poder poner en marcha distintas actividades. Reconozco que las primeras pues, pueden tener en fin, son actividades que casi todas hemos puesto en marcha yo y que tienen como un sesgo muy dirigido hacia los estudios visuales, etcétera, pero la idea es trabajar con herramientas muy, muy amplias. Y bueno, José Luis va a hacer una presentación y no vamos a perdernos el que la haga y después a continuación explicaré un poco la mecánica de la plataforma, el instrumento de la página web que nos hemos dado. Para empezar a visualizar los trabajos y después ya pasaremos a la presentación de dos libros, que son las dos primeras iniciativas de apoyo a publicaciones que hemos puesto en marcha y finalmente con una mesa redonda en torno a las fotografías, al trabajo de Jorge Ribalta. Y después esta tarde pues son la sesión con Tomás Morente, con la gente de los evangelistas, de los planetas y de la Gartijaní. Y finalmente la proyección de esta película, Lejos de los árboles, que es un trabajo más estrictamente de flamenco, aunque hay un protagonismo grande de Gades y del paisaje, pero es una película que creo que era importante para situar también el trabajo de la plataforma.